Es un sueño recurrente, un sueño que me pasó durante 15 años. Como que voy cayendo al vacío en un silencio total. No escucho nada. Todo pasa por lo que voy viendo, por lo que voy sintiendo. Caigo entre dos muros, unos muros muy grandes, como de piedras, pero muy, muy juntos, como que voy viendo bien lo que va pasando al costado y caigo lento, cayendo lento. Y en cada. Hay como mesetas y voy viendo gente, voy viendo familia, amigos, no amigos míos, pero familias y gente que está haciendo la vida de cada uno, pero nadie me ve caer, yo me cayendo y voy sintiendo una angustia, una desesperación porque nadie me ve caer. Y siento en el cuerpo la presión como que vas cayendo algo, no sé si del aire o la presión misma de la atmósfera, de cayendo. Y voy cayendo, cayendo, cayendo sin dejar de caer, como así como cae un cuerpo al fondo del mar, que va cayendo lento, pero te das cuenta que te vas hundiendo.